Luciérnagas. Li isen risituan tai ñani niochon. Kant kuecha, hema shuecha na yo shkuyu na hane. Shushutlametsmen li tzikuin, shipantlamatin inepantlan, lewasli. Luciérnagas. Luces rebeldes en medio de la oscuridad. Pues muy buenas tardes a todas y todos los compas, amigos, amigas que nos escuchan en este programa de Luciérnagas. Mi querida Luna, pues nos vamos a poner al estilo zapatistas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a según su geografía y a según a la hora que nos quiera escuchar. Ya sabe que es su programa de confianza, su podcast favorito, Luciérnagas, luces rebeldes en medio de la oscuridad. Claro que sí, mi querida Daliri, pues con ustedes su amiga Luna Negra. Una vez más estamos aquí en este episodio de Luciérnagas. Pues hoy queremos fluir y dar claridad con un tema primordial que constituye como las venas del mundo. Sin ella no hay colores en las montañas, no hay sonrisas de chapoteos, no hay alimento para nuestros seres. Es tan indispensable para la madre naturaleza como para nosotros los humanos, y el tema es el agua, que es nuestra fuente de vida y de esperanza. Comentarte, mi querida Daliri, que la gente del dinero, las empresas que utilizan nuestras aguas para vendernos agua con azúcar o colorantes, los megaproyectos como las mineras, las presas, las industrias de la moda, entre otros monstruos del dinero, en conjunto con el gobierno, pues nos quieren hacer creer que los pueblos pues somos los culpables de que hay una crisis del agua, una sequía, un cambio en el clima. Pues todo esto para evitarnos que observemos y que a su vez reflexionemos sobre el gran despojo, el gran robo, el gran saqueo que se está ejerciendo en muchas comunidades para concesionar y decidir por las aguas de las comunidades. Por eso pues creemos que estamos en peligro los guardianes y defensores de los territorios, los que deseamos un proyecto de vida, los que pensamos en los demás, en los niños, en las niñas, los que construimos comunidad, pues. Así es sumamente importante hablar de los cuidados, la defensa y también la espiritualidad que está en manos de los pueblos con respecto al agua. Sabemos que son los principales guardianes de lo que queda de la naturaleza y son quienes hasta la fecha ponen el cuerpo para evitar que entren megaproyectos, contaminación a sus territorios. Sí, mi querida Daliri, pues aquí en el tema agua, cuidados, defensa y espiritualidad en manos de los pueblos. Círculo de la palabra. Winigan Setik, Baket Ishim. Kanan inaletik, lumaletik tias halikush lehalil, sok tesmaliyel. Hombres y mujeres de maíz, guardianes del territorio, pueblos que tejen vida y esperanza. Desde Xalitla, Guerrero, viene esta reflexión. ¿Por qué no estamos juntos en comunión? ¿Acaso la división evita que los proyectos e iniciativas prosperen? Acompáñenos a escuchar a Alfonso Nava en el Círculo de la Palabra. Buenos días. Mira, yo creo que a lo mejor siempre debemos estar tocando esos temas porque esa es una razón de que en la mayoría de los casos no avanzamos, pues todos queremos estar bien, todos queremos esa armonía, la anhelamos, pero la verdad es que estamos actuando de otra manera. Por ejemplo, aquí en el caso de específico de Xalitla, pues hay dos autoridades, estamos empleitados, estamos en desacuerdo y sobre todo no obedecemos. Por eso vamos a las asambleas, porque ahí vamos a analizar, vamos a discutir, si quieres, vamos a platicar todo esto, pero salimos enojados, salimos divididos y no queremos apoyarnos. ya divididos, ya no apoyamos al otro. Y eso ha pasado desde que me doy cuenta, 50, 60 años atrás, estamos igual. Los artesanos, un pueblo aparentemente unido, pero no, la verdad es que no es cierto. Avanzamos por ayudas externas y de eso debemos estar platicando quizá a cada rato. ¿Por qué nos está yendo como nos está yendo? Aún que nos fuera mal, como decimos, como dice la palabra, ¿no? Si un pueblo se equivoca, bueno, puede corregir, él mismo se corrige, el pueblo. ¿Cuánto campo hay que está sin cultivar porque no estamos unidos? ¿Cuánto alimento nos hace falta porque no estamos unidos? Que resuenen nuestros cantos, nuestras historias, luchas, resistencias y rebeldías. Vamos a presentarles a nuestro invitado especial del día de hoy, que agradecemos muchísimo por habernos tomado la palabra y por estar aquí con su gran sabiduría. Romualdo García de Luna, nacido en la comunidad Ojital, viejo municipio de Papantla, Veracruz. Él es escultor en máscaras y deidades, es carpintero, guitarrero de la danza de los negritos, dialogador y defensor de temas de la cultura y, por supuesto, del agua, fundador de grupos de tejedores de estrellas ceremoniales de 18 comunidades llamado Talaxgonin, y actualmente funge como Tacamac, representante de la organización tradicional del Centro de Artes Indígenas, en donde comparte y contribuye con los que conforman el CAI, como la cosmovisión totonaca, ritual, ceremonia, espiritualidad, naturaleza, festividades. Romualdo, bienvenido a Luciérnagas. Muchas gracias por esta invitación que me han hecho. Agradezco mucho. Luciérnaga en la lengua totonaca, pilan, resplandor desde la oscuridad, así lo estoy traduciendo. Pues muchas gracias, de verdad, me parece que este tema es de suma importancia para pequeños que va tomando conciencia. Muchas gracias. Es un honor que nos traduzca en su lengua. Pues si se quiere presentar en su lengua, y con la primera pregunta que le queremos hacer es, ¿cómo el pueblo totonaca mantiene el ritual de lluvia o el ritual o su relación con el agua? Palen, wah, wishin, ti, kintakashmatmana, kuchuin. Muy buenas noches a todas y a todos los que me están escuchando para compartir nuestros saberes ancestrales. Antes de comenzar de cómo nosotros hacemos nuestros rituales, quiero comenzar lo que los abuelos nos transmitieron de manera oral. Desde el principio, desde la creación del ser humano en este plano terrenal, nos hicieron saber que hay agua cósmico, que hay agua terrenal, que hay agua inframundo. A estos cuatro generadores de vida que le llamo yo, a la que la sociedad le llama naturales, para mí son generadores de vida, los cuatro elementos: el fuego, el aire, la tierra y el agua. Chuchot en la lengua totonaca. Desde la creación de los cuatro hombres y cuatro mujeres, cuando ellos salieron de la cueva donde fueron creados, el abuelo Kiwiapolo y Kiwichat les dijeron a los ocho seres, a los seres humanos, los principios. Todo esto que ven arriba y abajo y plano, árboles, montañas, nada es de ustedes. Fueron creadas para que ustedes formen parte de sus cuidadores. Van a cuidar el agua, van a cuidar la tierra, van a cuidar el aire y van a cuidar al fuego. Mas nunca se sentirán dueños. El día que ustedes se sienten dueños, va a haber un gran, terrible desequilibrio en todo el planeta. Y es por eso que nuestros ancestros y abuelas nos fueron transmitiendo de manera oral el ritual del agua. La abuela Masipi Chuchuna la abuela del cerro, a quien le hacemos su ritual el día 3 de mayo. El día 12 de mayo le hacemos Aktsooshanat, la doncella del manantial que está al pie del cerro. Le llevamos su ofrenda como ella lo merece, pero también le hacemos su ritual el día 24 de junio a la deidad mayor, que nosotros le llamamos Aktsin, la que en otras culturas le llaman Tlaloc Chaak. A él no le pedimos cosecha, no le pedimos abundancia. La ceremonia que hoy hicimos, le pedimos perdón. ¿Perdón por qué? Por tanto genocidio que hemos hecho, matando los pececillos del mar, de los arroyos, los pequeños insectos que fecunden en la milpa utilizando matahierba, todo químico que se ha utilizado, han matado a insectos. Esos insectos, por más insignificantes que fueran, tienen derecho a la vida. El hombre no tiene derecho de destruir, sino de cuidar como tal nos fueron encomendados con nuestros ancestros. Es por eso que nosotros, los totonacos, seguimos cuidando, seguimos resistiendo ante esta gran globalización que nos está exterminando. Pero aún tenemos fuerza en nuestros nuevos choconat, que son los niños que van germinando. Les vamos implantando el conocimiento para que ellos sigan resguardando esto que nosotros hoy cuidamos. Platíquenos un poquito, maestro, ¿cómo es que se hace este ritual de siembra y cosecha de agua? ¿Con la comunidad, en qué consiste? Mira, no es tan fácil, porque primero tienes que conocer la identidad profunda de uno mismo. Si no tienes tu identidad profunda, no es tan fácil sembrar el agua, porque el agua es un elemento que tiene vida, que escucha y que se manifiesta. ¿Qué quiero decir con esto? Cada ser humano trae una descendencia y esa descendencia lo tiene que descubrir. En la cosmovisión totonaca se nos dice que cuando un ser humano nace aquí en la Tierra, nace una estrella en el cosmos y se coloca con las antiguas estrellas allá en el cosmos. Pero también nace su animal. En ese preciso momento que está naciendo el ser humano, está naciendo una estrella, un animal y un árbol. En este plano terrenal, el hombre tiene que descubrir esas grandes conexiones con su vida. Tiene que conocer su estrella, tiene que conocer su árbol, tiene que conocer su animal y tiene que conocer su linaje. Si no tienes el conocimiento del linaje, no puedes sembrar el agua y mucho menos cosecharla. Por ejemplo, nosotros, los totonacos, nos consideramos y somos descendientes de los truenos. Descendientes hijos del sol. ¿Y quiénes están considerando linajes del agua? ¿Quiénes están considerando linajes de aire? ¿Quiénes están considerando linajes de la tierra? ¿Cómo está en tu vida interior? ¿De qué identidad profundo te consideras tú? ¿Lo has encontrado? ¿O estás perdido en este plano terrenal? El reto es descubrir esa esencia de la vida para que tú puedas sembrar y cosechar este agua, esta abuela, este espíritu, esta doncella, que no es uno. Son miles de deidades que están en el agua. Si tú conoces el nombre de del agua donde vives, porque tiene nombre, los pozos, los norias, tienen su nombre. Puedes hablarle, puedes pedir, pero si no lo conoces, no puedes pedir a alguien que no conoces. Entonces también el agua se tiene que conocer. ¿De dónde viene? ¿Es del pie del cerro? ¿Es manantial del monte que está brotando? Necesitamos una búsqueda, una investigación, tenemos que indagar. ¿Y quiénes nos van a dar la respuesta? Las abuelas y los abuelos de la comunidad. Nosotros acabamos de hacer la ceremonia del 24 de junio, que es Aktsin, es una deidad, pero también tenemos a nuestra Masepirchichuna, también le ofrecemos ofrenda, todo lo que se produce con el agua. Ellos se manifiestan como hoy se están manifestando con tantas bendiciones de agua, porque les cantamos, porque les danzamos, porque les pusimos un son que agradó su molécula y también respondió a través de las gotas de lluvia. Cuénteme, maestro, y para ustedes, ¿qué simboliza ponerle como en cada ojito de agua su nombre? Por ejemplo, los que me están escuchando, ¿quién soy yo? ¿De qué elemento pertenezco? ¿Soy agua? ¿Soy tierra? ¿Soy aire? ¿Soy fuego? Tenemos que hacer una búsqueda en nuestro interior. Por ejemplo, la que tenemos nosotros aquí en Papantla, llamado Tajín, la ciudad del trueno, nuestro zona ceremonial para la gente, pues es zona arqueológica, pero para nosotros no son zonas arqueológicas, para nosotros son centros ceremonial, son templos donde nosotros vamos a presentar nuestras ofrendas, donde ellos se manifiestan nuestras deidades. Masi Pichunuchuna está en el cerro, es la dueña del manantial del cerro, es una abuela, según nuestras abuelas y abuelos, de gran cabellera. Su cabellera está conformada con grandes ríos. Y en el otro cerro, al pie del cerro de nuestra comunidad, está otro Aktsukoshanat. Y sobre todo más, el Aksin que le mencioné, ese no está en el cerro. Eso está en la costa del mar. Es la deidad más grande. Pues se manifiesta cada año con sus rugidos y que nosotros escuchamos, es como un temblor. Y a cada vez que se manifiesta en el mes de junio, a los 3 días empieza a llover con estruendo muy, muy fuertes, como temblores. Y también hay otro cerro donde se le llama Agat, el lugar de conote o de tarros, Agputzan. Es otro cerro donde también está el manantial, donde nuestros ancestros bebieron de ese manantial y nosotros bebimos esa agua. Y que lamentablemente hoy con la comercialización del agua, nuestros jóvenes hoy están comprando el agua cuando nosotros nunca compramos el agua y nunca nos enfermábamos con muchas enfermedades que hoy existe. Y quiero compartir, mi padre bebió de ese manantial, tiene 96 años y aún está lúcido. Yo bebo ese manantial. El 12 de mayo que hicimos el ritual, trajimos 7 manantiales de los cerros, de diferentes pozos, para hacer una sola agua en una olla. Y al concluir la ceremonia, pues cada quien bebió de ese agua en el lugar especial. Muchísimas gracias, maestro. Ya por último, ya para irnos a una canción, pero antes de irnos quisiera hacerle esta pregunta. Usted me menciona de varios cerros y me menciona de los rituales y de la importancia que el pueblo totonaca le da a esta relación con el agua, con las deidades, con la vida. Pues hay gente que se siente dueño de las tierras, entonces imagínese que viene alguien y destruye todos los cerros sagrados que tiene el pueblo totonaca. ¿Qué pasaría con esta cultura, con esta historia, con esta memoria? Si destruyen el cerro, si destruyen el agua, las consecuencias es cara. Ya lo estamos viviendo. Hemos contaminado nuestros arroyos, que eran cristalinos llenos de pececillos. Hoy son aguas negras. Hemos matado los insectos que fecundaban el tomate, el frijol, todo lo que se da en la milpa. La milpa no es nada más el maíz. La milpa es la flor, es la calabaza, es el pipián, es la flor, la yuca, es el camote. Es un todo, no nada más es el maíz. Entonces, estos insectos cumplían una función para fecundar. Hoy el pueblo, el campesino, se queja de que ya no se da nada y solo está utilizando abonos químicos. ¿Para qué? Para que haya germinación, haya fecundación, pero ya de manera desequilibrada, porque los que fecundaban fueron asesinados a través de mate hierba. Y si destruimos un cerro, es como cuando se muere una cultura. Se pierde el conocimiento, se pierde la conexión, se pierde la energía, porque a través de los cerros nosotros recibimos energía del abuelo fuego. Y a través de los cerros donde están los árboles grandes es la conexión con el agua. El árbol es muy importante. Si nosotros nos quedamos sin árboles, créame que no habrá lluvia, no habrá agua. Porque el árbol llama al agua. Hay una conexión de círculo. Y es por eso está la magia de que llueve donde hay más cerro, donde hay más árboles. Un cerro sin árboles no es vida, es como un desierto. El desierto, ¿por qué es desierto? Porque no hay microorganismo a 20 centímetros bajo tierra. Está muerto, está estéril. A donde hay microorganismo 20 centímetros bajo tierra, es porque hay vida, hay planta, hay germinación. Pero si nosotros no cuidamos a los cerros, no nos unimos, vamos a vivir un gran desequilibrio. Y no es que los dioses están enojados, nosotros estamos provocando todo eso. Entonces tenemos una gran tarea de despertar la conciencia, porque la gente está inconsciente, está dormido, necesitamos despertar. Pues así nos vamos a ir con esta palabra del maestro Romualdo, nos vamos a ir a una canción que también nos inspire a seguir conectándonos con la temática del día de hoy, que es agua, cuidados, defensa y espiritualidad en manos de los pueblos. Leno na Juaniquiles, San Marquito. Ay, San Marquito, San Marquito. Xinichaca atl, neneque nicunes. Xinichaca atl para animaltes. Xinichaca atl para no pollo. Xinichumaca tzitzin atl para no tzquintzin. Para no pizzo, para mauña, sacate, para llevar tlacuasque, que haya sacate para que yo coma. Pollo, pues, ese maíz, para que haya maíz, va a sembrar milpa, que caiga agua mucho, para que haya que beber. Ni tocas tu amigle, que tocas que mile, la yole, nutzquin, ¿sí? La monga tlascale, tle nunca, hasta en agua no te guan ni miquis. Si dice hasta yo me voy a morir, si no hay nada. Sopla fuerte la frescura de nuestro ambiente. Los animales toman ya de la fuente agua de ombligo, agua de vientre. Cuida por la montaña. Me siento agradecido cuando llueve. Voy a donde agarro agua, donde está el manantial, y me siento gracias, Dios, que ahora sí ya llegó la temporada y hay agua. Pues ya estamos de vuelta en este vuelo de las luciérnagas, en esta noche muy, muy, muy oscura, en donde Romualdo nos está dando una gran luz. Pues también sabemos que en esta región ha habido contaminación del agua y sobre todo por explosiones de hidrocarburos. Romualdo, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué ha pasado con esta contaminación del agua en la región Totonaca? Decirte que en todo México, desde que llega la exploración petrolera, han hecho sus propias leyes a conveniencias de unos cuantos, y nuestras leyes naturales y profundos muchas veces es pisoteado, es ignorado de cómo nosotros le hablamos a esos grandes generadores de vida, no así para las personas que tienen una institución con el signo de peso. Hemos visto a nuestro pueblo, a nuestros abuelos, que han sido mancillados por quitarles sus terrenos, sus tierras, quemados sus chozas, todo eso, éxodo fuerte. Lo hemos vivido. En el año 2000 empezamos a juntarnos como pueblos para ver todos estos temas sobre la gobernanza propia, sobre nuestros territorios, sobre nuestras leyes totonacas, sobre nuestra enseñanza, cómo nosotros los pueblos transmitimos a la nueva generación todo este formación íntegro, no así las escuelas gubernamentales que existen. Entonces hicimos un análisis de qué queremos. No ha sido nada fácil porque la gente siempre prefiere la vida fácil, la vida que le resuelve. Cuando viene la exploración, pues mucha gente que no ha visto el dinero en toda su vida, pues le ponen dinero en la mesa. Hay esa ambición por tener algo que no es tuyo. Y tantito peor que pues no buscas tu esencia profunda. Entonces estamos viviendo también en el proceso de lucha, sembrando conciencia, hablando con los campesinos, con los que siembran, que ya no utilizan químicas, que ya no venden sus terrenos, que tenemos que fortalecer nuestras leyes totonacas, no más a las industrias, no más al saqueo, pero créanme que no es nada fácil. Sabemos el que va enfrente, sabe que la vida ya no es de él, porque el signo de peso pesa. Entonces, han habido nuestros personajes pues que se han quedado en el camino también por aspirar el bien común y el equilibrio de nuestra naturaleza muchas veces se paga con la sangre. Y es por eso nosotros seguimos haciendo nuestra ceremonia para así concientizar, sanar, tener siempre esa esperanza para un bien común, no un bien personal. Romualdo, en esta lucha por el agua, ¿qué aprendizajes tiene el pueblo Totonacu que le pudiera compartir también a otros pueblos que están luchando por el agua? En lo que me corresponde a mí como guardián de la naturaleza, estoy con algún grupo de 18 comunidades donde estamos charlando. Volvamos a nuestros manantiales. Bebamos el agua del manantial. Digamos no al agua embotellada. Charlemos, dialoguemos con nuestros hijos, que deben de aprender a cuidar el agua, porque tiene que comenzar desde la familia. Si en la familia no entiende el concepto del agua, del cuidado, nunca va a saber cuidar. Nosotros desde nuestro seno familiar vamos a empezar a cuidar el agua. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Estamos viviendo agua del manantial, le estamos dando charlas a nuestros niños, a nuestras niñas, para que entiendan que el agua es divino, que es sagrado y que lo respeten. Porque si no hay respeto con el agua, nos vamos a sentir dueño del agua. Estás escuchando Luciérnagas. Luces rebeldes en medio de la oscuridad. El agua puede existir sin nosotros, pero nosotros sin el agua no podemos existir. Y se va a ocultar cuando nosotros nos sintamos dueño del agua. No es que se va a terminar. Ella se va a esconder. Y lo hemos visto en nuestros manantiales. Cuando la comunidad se pelea por el agua se va. Cuando hay paz, vuelve a surgir el agua. Desde esta cosmoexistencia totonaca, de la cual tú eres integrante también, ¿qué significado entonces tiene la crisis actual del agua? El agua no está en crisis. El que está en crisis es el ser humano, porque no ha sabido reconectarse con lo divino, con la espiritualidad. Nuestros abuelos nunca hablaron de crisis. ni sabían de la palabra, en la lengua no había esa palabra. ¿Por qué? Porque vivían en la abundancia. Cuando llegues a un nivel de espiritualidad, no hay crisis ni hay reglas. La espiritualidad profunda en Totonaca, Aktimpuntzalan se llama, es un conocimiento que no es como una religión. La espiritualidad es un todo. Nada está atrás, nada está enfrente, es un todo. El que está en crisis es el ser humano, porque no ha entendido a caminar junto con este agua divina, que tiene lo divino, que tiene lo terrenal, que tiene lo inframundo. Sigamos vendiendo nuestra agua, no vamos a llegar a ese núcleo de la esencia de lo rico que es el agua. Tienes que conectarte con el agua. Cuando tú bebes un sacualito de agua del manantial, ya no te da sed, porque es agua viva y no es hervida. Cuando tú tomas agua del garrafón, de lo que te vendan, sigues teniendo sed cada rato, porque es agua ya con química, ya con cloro, ya no es natural. Entonces estás viviendo, ya no es agua natural. La crisis es que no hemos sabido cuidar al agua, sino que nos hemos sentido dueño. Y hoy estamos pagando las consecuencias, pero todos. Uf, este vuelo de las luciérnagas, con tus palabras, Romualdo, nos está realmente dando un volteón en el cerebro de cómo comprendemos, pues, la vida en realidad. Es muy importante que nos digas que no es el agua la que está en crisis, sino es el ser humano por haberse apropiado de manera inadecuada de algo que es la casa donde habitamos todas y todos. Pero mirando en una perspectiva, digamos, a futuro, a 120 años adelante, ¿qué visualizas para el pueblo Totonacú y también para la humanidad? ¿Qué visualizo? Yo siempre creo en la palabra sabia, porque eso es lo que me transmitieron mis abuelas y mis abuelos. Para sembrar el agua del futuro, necesitamos sembrar el conocimiento en la nueva semilla. Vamos a depositar en el corazón de esa nueva semilla la esencia divina del agua. Ellos van a ser los guardianes de la naturaleza. ¿A qué me refiero la nueva semilla? Los nuevos hijos que van naciendo, hay que implantarles en su esencia la divinidad del agua. Yo le pregunté a una persona, ¿para ti qué es Dios? Y me dijo, pues alguien que me da la vida, para mí es un Dios. ¿Qué pasaría si no tomaras agua en una semana? No, pues me moriría de sed. Entonces, ¿qué es el agua? Pues yo pienso que es Dios. Entonces, si es Dios, hay que darle lo que se debe de dar Dios. Hay que respetar cómo se respeta ese Dios. Si nosotros no entendemos qué es el agua y no sembramos en el corazón de los nuevos que están empezando a germinar a esta vida, entonces no habrá mañana. Pero si nosotros sembramos la divinidad del agua en los corazones de las nuevas semillas, habrá abundancia dentro de 120 años o más. Y por tal razón, así nos vamos a ser recordados, que nuestros ancestros tomaron una buena decisión. Ahora nuestros ancestros los recordamos porque hicieron sus templos ceremoniales, lo que hoy la gente le llama zona arqueológica. Ellos tomaron una decisión de mostrarnos el templo sagrado, de acercarnos hoy los jóvenes y las jóvenes para leer sus códigos, lo que nos dejaron. Tenemos que hacer una nueva escuela, una escuela del agua. Agua, agua, agua, agua, agua. querida, agua mi amiga, agüita dulce, agüita. Soy una laguna, soy lombriz, soy un sapito feliz. Soy la corriente, soy el cielo, soy una luna en la fuente. Agua querida, agua mi amiga, agüita dulce, agüita. Sí, nos quedamos con esta reflexión, Luna Negra. ¿Qué piensas? Justamente esto es lo que queremos en este programa, pues sacar a la luz lo que se está guardando en la historia, lo que está quedando atrás, hay que pasarlo hacia adelante. Pues quisiera, maestro, la verdad que nos, ahora sí que con su sabiduría, comparta en su lengua a otros pueblos un mensaje que usted sienta que les puede llegar y que puedan sentir ese amor y esa conciencia que ustedes, los pueblos totonacas, tienen con su naturaleza y con el agua. Claro que sí. Una de las cosas que yo estoy fortaleciendo, enséñale a tu hija y a tu hija la más pequeña, que apenas empieza a tener conciencia, cuando le das el agua, dile que esta agua es divina, te purifica. Háblale de este agua, porque este agua es tu vida, este agua es tu sueño, este agua que tomas fortalece tu conocimiento, este agua que vas a beber le tienes que hablar, este agua que vas a beber se impregna hasta en tus células. ¿Ves la importancia de este agua? No es cualquier agua y por lo tanto requiere de que tú sientas parte de ese agua. Si empezamos a sembrar ese conocimiento en nuestros niños y niñas, habrá un mañana. Hacer ver que el agua que bebes es vida. Cada vez que tomo yo el agua le hablo. Gracias agua por dar mi vida, por darme sueño, por hacerme soñar, por hacerme caminar, por fortalecer a mis células. Cuando mi piel es agredido, es cortado, ellos empiecen a trabajar. Uno los tiene que agradecer porque es parte de él. ¿Te sientes parte de un todo de tu cuerpo? ¿O cómo te sientes? Está natajawi a obitu aguri nambi itamana auri mapujina. Ngos, enina sol trolplongai. Escuchaste luciérnagas, luces rebeldes en medio de la oscuridad.